Ah, claro. Realengos hablará claro esta vez, así que los oídos que no estén aptos para esto, tápenlo. Vamos a hablar, Chester y yo. Muy claro y raspado. Pedro. Dialecto criollo coloquial. Dilo. Vamos a ir al grano. Chester. Aquí estoy, Rod. DJ Black. Responsable seré por lo que ahora diré. No me retractaré. Solo les expresaré algunas rimas que les escribí para ustedes. Ellas no son las calles. Como todos los rappers, como todo en sí. Algunos se reirán, otros se ofenderán. Todo depende de ti. Voy a tratar en este párrafo expresar rimas digeribles, donde lo malo bueno se equilibren. Pido que no prohíban a que los niños escuchen, y los cinturones de sobreprotección los desabrochen. No creo que el internet su creatividad desarrolle, o que las Barbie evite que las niñas follen. ¿Que follen? Esa palabra aquí no cuadra. Ok, no creo que evite que un perro las piernas les abra. Muy cadente de sutiles envío este mensaje a esas niñas que ya las tetas le han crecido. Tienen alborotadas las hormonas, piensan con la dotona. Ups, quise decir con el cerebro vacío. Es que la edad del desarrollo, ¿ah? Y eso lo toma como que están listas para repartir el pollo. Coño, ¿y qué pasó con su dignidad? Perdieron la virginidad a los 10 años de edad. Todavía no llegan a los 15. ¿Y cuando tengan 20? Su vagina será el túnel de la planicie. Si no te respetan, no habrá quien te respete. Cualquiera vendrá, te caerá simpático y te lo mete. Porque ahora eres un sexual juguete. En el oficio de la mata, que eso tú eres eficiente. Mira, tu padre defiende tu santidad, sin saber que por ti hay una larga cola en la sanidad. No me venga con que tú eres seria, si tu nombre es Enfer, apellido me da veneria. Tú misma te daña por lo mucho que enseña, y nadie dará la cara si algún día te preña. Y con razón, mija, dime quién va a echarse esa vaina. Ese carajito es tuyo, Chester, pero tiene tu cara Rottweiler. Yo creo que de DJ Black o DJ Afro o Rogelio. ¿Quién? ¿El profesor de catecismo en el colegio? Eso te pasa por confundir el amor con la lujuria, porque las normas de la familia, la moral nunca se estudia. Así que anota, aunque los placeres carnales a ti te gustan, tu comportamiento solo conlleva que te llamen ¡pum! Responsable seré por lo que ahora diré. No me retractaré. Solo les expresaré algunas rimas que les escribí para ustedes. Ellas no son las calles, como todos los rappers, como todo en sí. Algunos se reirán, otros se ofenderán. Todo depende de ti. Estamos viviendo los últimos días, últimos tiempos, y por lo visto nadie coge escarmiento. Nadie siente remordimiento por lo que sucede. En esto incluyo tanto los hombres como las mujeres. Existen personas con extrañas tendencias que con su mismo sexo quieren una sexual experiencia. ¿No me entienden? Bueno, yo te lo explico. Yo me estoy refiriendo a las lesbianas y los maricos. Esto es ya normal, no causa tanto alboroto que dos mujeres hagan cachapa sin hacer falta el jojoto, o que dos hombres a la peri no la jueguen. Uno ponga el huequito para que el otro con el palo se lo rellene. Hay muchos por ahí que se la pasan bien vestido por otro tipo. Ellos son mantenidos con la condición de que sean sus maridos, aunque al final resulta que ellos también han sido cogidos. Supuestamente el Mr. Venezuela es un concurso de masculinidad, o quiere decir de homosexualidad. Las mujeres se babean por sus cuerpos atléticos, que no saben que estos tipos a las mujeres son alérgicos. Utilizan su boca como un pene métrico, o sea, miden los penes centímetro a centímetro. Observan el color, el grosor y su longitud, para ver si entre sus nalgas entra con exactitud. Esto parece estar de moda, que dos personas del mismo sexo celebren su boda. Si es así, prefiero estar chapada a la antigua y quedarme con las mujeres. Con ella tengo el mejor de los placeres. No quiero pegar pecho y espalda o acariciar una barba. Quiero que una fucking pussy haga que el bicho me haga. Quiero acariciar dos tetas y no un pecho peludo. Pipito, tona, combina, no cuatro bolas siendo un dúo. ¿Te parece gracioso? Trágate la risa, tu hermano se lo están pegando. Responsable seré por lo que ahora diré. No me retractaré. Solo les expresaré algunas rimas que les escribí para ustedes. Ellas no son las calles, como todos los rappers, como todo en sí. Algunos se reirán, otros se ofenderán. Todo depende de ti. depende de ti. Todo depende de ti. Yeah.